es lo que necesitas, eres el dueño. Lo que pase luego te lo masticas. Tranquila nueva recibe un juego. Toda esta noche va tu miedo. Los cerdos juegan con la esperanza y a sus chiqueros llaman ¡Seguridad Social! Yo puedo leerte entre los patrones, disfrazado el loco de peluquero.